Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy tiene un programa grabado, pero no se vaya porque vamos a estar hablando sobre este fenómeno del Estado Islámico, que es, bueno, no es realmente nuevo, es algo que se ha venido dando en la región de Medio Oriente, bueno, desde las cruzadas, si no es de antes, pero hoy en día estaremos hablando de esto que, bueno, está poniendo en entredicho a los gobiernos de la región y ahora supuestamente también Estados Unidos está bajo riesgo de ataque. Por lo cual, bueno, ya como ustedes saben, ya empezaron los bombardeos, bueno, para defender ciertas regiones. No se vaya, porque conmigo está Philippe Stoessel. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Y quédese con nosotros porque vamos a estar hablando sobre este tema. ¿Cómo ves lo que menciono? Ya no se sabe para quién trabajan. Está poniendo en entredicho a todos, ya hasta en la misma casa de Saud, en Arabia Saudita, ya los amenazaron, porque son pues los que detentan los símbolos del Islam y de alguna forma el califato, si me lo permites, vigente en esta región del mundo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la cosa? Pues efectivamente, como dices, es bastante complicado y de esto se puede tener varias lecturas, ¿no? Este califato nuevo, autoproclamado, que se dice ser el estado representativo de los musulmanes, obviamente no reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Pues es una reconfiguración geopolítica mayor en todo el Medio Oriente, ¿no? Entre un Estados Unidos que históricamente en los últimos 70 años por lo menos ha sido el actor número uno, pero que ya no tiene tantos medios para intervenir. Sin embargo, sí tiene necesidades y también tiene intereses, ¿no? Actores tradicionalmente mucho más discretos, como Arabia Saudita. Bueno, pues business as usual, ¿no? O sea, ellos están sacando sus intereses y nadie los molesta. Y estados claves, estados como pivotes, para usar un término de geopolítica, como Siria, ¿no? Estados que históricamente eran fuertes, estado-naciones de distintas naciones, estables también, como Siria, como sucedió antes en África, con Libia también, y que están en una profunda reconfiguración. No podemos descuidar o olvidar lo que para mí es fundamental, que es también el papel de Israel en el Medio Oriente, ¿no? Y esa alianza eterna, que parece ser eterna, cuando en realidad en política no puede haber alianza eterna, pero así lo mencionaron, entre Israel y Estados Unidos. Y bueno, pues ahí tenemos mucho que platicar. Déjame y que me ayudes, por favor, con el contexto, porque el concepto del califato realmente no es nuevo. Tenemos que desde el siglo VIII, el califato Omeya, en lo que hoy sería Siria, empieza con esta forma, organización política, en donde básicamente en el nombre del Corán, de los símbolos del Islam, pues empieza a haber una intención pues de realmente de hacer una organización social, política, para avanzar los intereses de esta forma de entender el mundo. Tenemos después el califato abasida, tenemos después que esto a su vez pues interfirió en lo que se entiende hoy como Israel, y que esto fue lo que justificó las cruzadas. De alguna forma había que liberar a Tierra Santa, que ya para el siglo XI ya se veía amenazada por los turcos selyúcidas, antecesores de los otomanos, y básicamente estoy describiendo un fenómeno en donde venían llegando nuevos pueblos a estacionarse en las tierras de alguna vez del reino de Israel, de antes de Cristo. Y bueno, en el siglo XI la iglesia, con el apoyo de Francia y de Inglaterra, pues mandaron la primera cruzada. Se logra derrotar a la gente que estaba ahí y se establece un reino de Israel por 100 años, hasta que Saladino viene y lo destruye. Bueno, siguieron otras 7 cruzadas, y bueno, ya trayéndonos acá a lo moderno, pues ahora tenemos que hay un nuevo grupo que se llamaba Estado, bueno, ¿qué quería decir? ISIS era... Islamic States of Iraq and Syria. En Siria. También en español de Estado Islámico de Irak y del Levante. Y de Levante. Le agregaron hace un año. Porque esto del Levante, estimados radioescuchas, pues era la región donde en el pasado, como yo les decía, pues hay un interés y había realmente ahí los Omeya, pues era la región que tenían. Entonces, si siguiéramos la historia en línea, pues estaríamos viendo nada más un grupo nuevo que quiere formar un califato, o sea, el centro del Islam, y como hoy en día realmente el centro del Islam es Arabia Saudita, porque dentro de este país está la Meca y la Medina, pues es que vemos este Estado Islámico amenazando a la casa de Saud para decirle, bueno, nosotros somos los verdaderos defensores del Islam, ustedes son herejes y por ende hay que derrocarlos. Entonces esto sería también poniendo en que si analizamos la historia, nos vamos a dar cuenta que en cada cambio de poder siempre ha habido intervenciones extranjeras que acaban acelerando o frenando los procesos de transición entre cada califato. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, sin olvidar de mencionar pues la colonización europea franco-británica de la zona y que dio luz a las fronteras tal como las conocíamos hasta hace unos años, porque efectivamente es algo que está cambiando. Tienes razón, el papel fundamental de Arabia Saudita como pues territorio mismo del Islam, ¿no? Y ese Islamic State, que está este Estado Islámico que están haciendo y que está cambiando mucho sus orientaciones, sus acuerdos también, estaban en sintonía con Al-Qaeda. Y pues para que veas qué tipo de gente está animando este Estado Islámico, pues el mismo Al-Qaeda los dejo un poco apartado por desacuerdo entre varias cosas, especialmente los métodos de tratar a los oponentes, etcétera, etcétera. Definitivamente es como un laboratorio, todos los países mundial, a nivel mundial, los que cuentan están involucrados y hasta los que no tienen los medios de intervenir, como China, por ejemplo, también tienen intereses en este rubro, ¿no? Pero bueno, este Estado Islámico tampoco nació así de la nada y de repente sale un... Sería interesante preguntarnos, y ahí no tengo necesariamente respuestas prehechas, ¿no? O sea, es complejo, pero pues ¿cómo en tan poco tiempo puede establecerse un califato aprovechándose de una guerra civil en Irak, el hecho que el ejército americano se haya retirado de Irak en 2012-11, la guerra civil en Siria? Sería interesante ver de dónde consiguen su dinero, el financiamiento, ¿no? Tengo entendido que tienen control de pozos de petróleo y demás, pero bueno, una cosa es tener el producto, otra cosa es poder venderlo en un mercado mundial que supuestamente está bajo fuerte control de Washington, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos varios intereses y saber realmente qué defienden, ¿no? Porque también vimos una tú mencionaste toda la organización social de ISIS y de los califatos tradicionalmente, y en este sentido, pues al parecer, por lo que han contado algunos periodistas y los que fueron ahí, pues están teniendo una nueva organización social en esta zona de Siria y de Irak que controlan, que suscita aprobación de la población, incluso, bueno, obviamente con un miedo a la imposibilidad de oponerse, etcétera, pero mantuvieron los fundamentos administrativos, los empleos, los servicios públicos de salud, etcétera, etcétera. Instauraron, vi, un día de la felicidad, que están repartiendo ahí balones de fútbol por todas partes, etcétera, etcétera. Entonces, no es únicamente la imagen que podemos tener al ver las portadas de los periódicos de un tipo con un Corán en una mano y una AK-47 en la otra mano, ¿no? Bueno, sí. Bueno, están ahora utilizando la imagen de la decapitación del Foley como para justificar un nuevo Osama Bin Laden. Pero sí hay que aclarar que califato, y a través de la historia, no necesariamente quería decir violencia absoluta. O sea, para establecer toda identidad sociopolítica a través de la historia, llámese cristiana, judía o musulmana o budista, ha habido uso de violencia Porque una vez que tú estableces una identidad cultural propia, generalmente es en detrimento y en contraposición de otros, a los que identificas como ya sea vecinos o enemigos. Pero sí hay que aclarar que quien logró mantener un califato una vez que se derrota Constantinopla fueron los otomanos, por más de casi 500 años. Sí. Entonces, y hay que recordarle al público que los otomanos no mataban a cristianos necesariamente, sino que les ofrecían convertirse al Islam para darle una exención de impuestos, y si no, pues nada más no se le favorecía. O sea, lo que quiero decir es de que este califato, entre comillas, es más un grupo guerrillero que en nombre de la religión está queriendo hacerse un califato, pero está poniendo en entredicho al Islam, porque de hecho las mayorías musulmanas no están a favor, ya sea chiitas, basados en Irán, y hasta la casa de Saud, que ya se están dando cuenta que no es un califato natural. Y esto lo digo porque no vayamos a pensar de que, ah, bueno, pues es la historia de los árabes, siempre se han hecho califatos y siempre ha sido violento. No. Entonces esto es fundamental para que entendamos por qué está la cosa como está. ¿Querías comentar algo? Sí, mencionaste varios acontecimientos y muy importantes de precisar, efectivamente, y pues mencionaste el respeto, por ejemplo, a las otras religiones. Efectivamente, ese califato hay que distinguirlo totalmente de lo que es el Islam. Es una forma muy viciada, por lo menos, del Islam, ¿no? Y los estados que están hoy en guerra civil y en descomposición, Irak, Siria, Libia antes también, pues precisamente eran estados de equilibrio y de respeto entre todas las confesiones religiosas presentes en estas partes. Los mismos de la familia al-Assad que están en el poder en Siria son alawitas y pues no corresponden a la mayoría, ¿no? Entonces sí, siempre ha habido equilibrio en este sentido. Siria también es un punto de equilibrio entre un proyecto político secular, que es el, sí, efectivamente, secular, entre un expansionismo otomano-turco, que puede ser siempre un fantasma presente, y un expansionismo mucho más comprobado, que es el proyecto sionista, vaya. Sí, hablemos de eso, porque mencionaste Libia, Siria, Irak, y son países que no es coincidencia que ha habido intervenciones extranjeras, especialmente la de Estados Unidos. Entonces, para que entendamos lo que está haciendo Estados Unidos hoy, mencionabas hace rato la intervención franco-británica de 1917, que se llama como el mandato palestino. Pues básicamente quiere decir que los franceses y los ingleses se metieron una vez que se acaba la Primera Guerra Mundial y que los otomanos son derrotados, para deshacer la región y distribuir los territorios de forma imperial. Y de hecho Líbano no existía, Siria era de Francia, y separaron el Líbano de forma sectaria, como hace hoy Estados Unidos, y los ingleses dividieron la Transjordania entre lo que hoy sería Irak, Jordania, y Palestina, que existía bajo los otomanos y que había títulos de propiedad por más de 400 años, pues ahí fue donde hicieron las declaraciones de Balfour, que básicamente es, aquí vamos a poner al Estado de Israel, que no había existido como concepto desde 1220 después de Cristo. Entonces, ni como población, ni como población. Si lo vemos realmente, y un poco como un mito de el retorno a la tierra prometida del pueblo judío, realmente, bueno, para empezar, yo creo que es un fraude hablar de pueblo judío, no hablamos de pueblo cristiano, un pueblo musulmán. Ahí puede haber una UMA, una comunidad, pero ese es más espiritual, ¿no? O sea, para empezar, quisiera saber qué es, porque no hay una historia en común, no hay una lengua en común, no hay culturas en común. Entonces, un pueblo judío sería interesante. Y los historiadores, pues, demuestran que realmente no ha habido éxodo así como se dice que ha habido, que siempre ha habido gente, y que, muy paradójicamente, pues, los que realmente estarían ahí, pues, el pueblo judío serían más bien, pues en su versión contemporánea, pues los palestinos, porque ellos sí son los que nunca... todo eso es parte de una cierta propaganda, ¿no? O los que dicen que no, pues como quiera era un desierto y pues bueno, nada más invadimos un pedazo sin muchas riquezas, cuando al contrario, ¿no? Cuando vemos lecturas pasadas, pues que son tierras muy fértiles, ¿no? Y que siempre han sido habitadas, y entonces en este caso sí, pues se puede hablar incluso de un robo de una tierra, ¿no? Por las potencias coloniales, desde luego. Vemos como los británicos y los franceses en acuerdos secretos se mencionan así a las fuerzas presentes una cosa y se ponen de acuerdo para otra cosa. Vemos hoy obviamente la declaración de Balfour y todo el movimiento sionista, que tiene una larga historia desde el final del siglo XIX, ¿no? Sí, pues en ese sentido, de hecho, hasta para atrás, si tú te pones a ver ahorita que mencionaba las cruzadas, pues era para salvar a Israel. Entonces, de alguna forma, el sionismo empieza desde las cruzadas. Pero puedes dar así, sí. Y qué bueno que lo mencionas porque, bueno, la gente se preguntaría, ¿y por qué está tan echado a perder Medio Oriente? Pues cabe aclarar que en Siria y en Irak no existía Al-Qaeda, ni Al-Nusra, ni ISIS antes de las intervenciones de Estados Unidos, porque eran estados estables, seculares, aunque usted no lo crea, y que desde que en Irak se eliminó al vacío, a Saddam Hussein, y se creó un vacío de poder, y luego se desestructuró al partido Baath y a los militares, o sea, al Estado, pues, y luego que se fueron a meter en Siria a desestabilizar con la guerra civil a Assad, pues ahora podemos ver que en esos vacíos es donde se está creando como un efecto no deseado, que es de haber financiado, entre comillas, a grupos moderados que ahora se fusionaron y que tienen dinero y que siguen financiando, y que de esto hay evidencia, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y también Estados Unidos e Inglaterra y Francia, que eran los interesados en la región, pues que ahora se les está volteando este Estado Islámico y que no están respetando necesariamente el financiamiento original y están vueltos locos y quieren dominar a todo Medio Oriente. Sí, definitivamente es muy, yo creo que es muy importante lo que recalcaste. Eran estados, tú dijiste, fuertes, unidos, laicos, pero aparte con jefes de estados. No digo que un dictador sea a lo mejor un dictador iluminado, tal vez podemos platicarlo. Yo no digo que Gaddafi o que Al-Assad o que Saddam Hussein eran los mejores, ¿no? Pero hay que ponerlos en perspectiva y hasta cierto punto, pues eran dirigentes legítimos, en el sentido de que no llegaron por un golpe de estado. Al-Assad no llegó, pues ahí estaba su papá antes. Que sea un régimen antidemocrático, pues sin duda alguna. Sin embargo, no significa que, como lo mencionas, que no estaban protegiendo a las minorías, que no estaban viendo por la estabilidad de su país, estados con sistemas económicos socialistas incluso. Entonces es bien interesante ver pues hasta dónde el apoyo del patrón pues se acabó. Pues Saddam Hussein es esta de la historia, ¿no? O sea, en la guerra con Irán, el mismo Irán, como Estados Unidos, apoyó al Shah de Irán hasta su destitución en 79, ¿no? Y pues bueno, estuvo como 25 el Shah de Irán. Y precisamente el único, el que Chomsky llama el policía de barrio es Israel, ¿no? El que dice, pues ya Estados Unidos ya no puede intervenir, entonces necesita a alguien que su policía en la zona para velar por sus intereses, porque bueno, no los mencionamos, pero ahí... Bueno, es una base americana, digo, de alguna forma, un bastión. Sí, a veces, bueno, o la otra pregunta, como dices, hay que explicar a la gente, pues mucha gente a mí me pregunta, pues, ¿por qué? Si vemos ahorita el conflicto en Gaza con, ¿qué? 50 o 60 o 70, el Hamas dice 150 soldados israelíes asesinados contra, ¿qué? ¿Cuántas pérdidas civiles? 2.500. No, sí. Pues bueno, ¿por qué no se puede criticar más a Israel públicamente en Estados Unidos, en Europa? ¿Por qué todo este apoyo? ¿Por qué no reconocen a Palestina, a la Unión Europea? O sea, rechazo reconocerlo como... ¿Por qué Solana, el ex representante de la política europea, en la política exterior europea, dijo que Israel era un estado europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Es bastante interesante y a veces cuando te pones a pensar, bueno, ya es cuestión de enfoque de opinión probablemente, pero sinceramente te puedes preguntar quién es el patrón de quién, si realmente Israel es una base militar de Estados Unidos. O cuando vemos las actitudes, incluso el lenguaje corporal, etcétera, etcétera, de un Obama cuando va a Israel... Sometido. Bueno, es una palabra fuerte y tal vez no lo hubiera usado, pero ahora que lo mencionas, sí, sometido. O sea, si ves el lenguaje corporal, la entrevista entre un Netanyahu, una derecha dura de Israel y un Obama, bueno, él viene como diplomata, compra paz social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, ¿quién se inclina más? Es Obama y no realmente Netanyahu, ¿no? Pues mucha gente pregunta eso, pues ¿por qué no se puede criticar más a Israel? Pues sería interesante platicarlo. Bueno, eso... Pero mira, mencionaste Israel y yo menciono el petróleo. Los energéticos. De hecho, con la hora del 17 del siglo pasado, cuando se hace la declaración de Balfour, pues ya los ingleses y los americanos estaban trabajando en Arabia Saudita y en Irán para, a través de Aramco, que era Arab American Oil Company, y Anglo-Persian, los ingleses descubren petróleo en Irán y los americanos en Arabia Saudita. O sea, ya sabían que lo que venía como energético para la siguiente era, era el petróleo. Entonces, eso aceleró más el proceso de Israel, porque realmente si Israel, tú desde el siglo XI lo querías por razones religiosas, y ya Estados Unidos es la superpotencia, pues ahora das un nuevo mito, porque pues tú eres cristiano y tienes un fundamentalismo que también gobierna, entonces justificas el Estado de Israel en ese sentido por lo imperial histórico y le sumas la energía, que va a ser la nueva forma de control y que hoy se siguen peleando. Entonces, esto justificó seriamente la creación de Israel como un Estado bufón, o sea, para estar intermediando entre los intereses occidentales de Londres, de Washington y hasta cierto punto de París, y los de Teherán, los de Riad, los de Bagdad, los de... Entonces, hoy estamos viendo, yo creo, ese desbarajuste de un intervencionismo que, como dices tú, se aceleró en el siglo XIX y XX, pero que, como digo yo, viene conectado desde que en Jerusalén pues muere Cristo, ¿verdad? Esta persona que es la que justifica el mito cristiano, más que el mito judío. Porque los judíos pues no querían un Mesías humano. Querían un rey, pero no querían una víctima, y menos que fuera en contra de su propia religión. Entonces el sionismo, como ya expliqué en otro programa, y lo pueden accesar ahí en el blog, en danzanegra.blogspot.com, se llama el sionismo en contexto histórico, pues realmente te hace entender que los más interesados en Israel, pues ahorita son los judíos, pero antes eran los británicos y los americanos, o sea, cristianos protestantes, paradójicamente. Ah, sí, hay un eje protestante judío, sin duda, sí. Totalmente. Exacto, ¿no? Sí, pues sí, definitivamente es, y me agrada que menciones a Israel como actor fundamental, porque a veces lo olvidamos, así como Arabia Saudita, ¿no? Y mencionas también, obviamente no hemos tocado mucho el tema, pero los determinantes energéticos, ¿no? El petróleo, y no solamente la producción, los pozos y etcétera, el acceso a las reservas, pero también el transporte, ¿no? Y ahí, pues es una otra lectura y que es muy fuerte, y ahí puedes hacer cadena con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, incluso conectarlo con Ucrania, Rusia, China, etcétera, etcétera. Sin duda, yo creo que eso es un conjunto de determinantes, ¿verdad? Pero pues la cuestión energética es muy fuerte. Es interesante ver cómo nos vendieron las intervenciones en Libia, en Siria, etcétera, etcétera, para los derechos humanos, la democracia, cuando, bueno, pues un apoyo fuerte pues son los saudíes de Estados Unidos, y pues bueno, pues que si no una teocracia medieval, así como Israel es una teocracia militar. Entonces, bueno, ya vemos que esos argumentos que pueden pasar muy bien en la televisión son realmente vil pretextos. La cuestión de la energía, del petróleo, y regresando a la cuestión de ISIS, es interesante ver que del Estado Islámico que se está estableciendo entre Siria y el norte de Irak, es interesante ver que en su zona geográfica, bajo su control, tienen dos pipelines fuertes, ¿no? Uno que abastece nada más, entre comillas, a Siria, y ahí hubo cortes de energía sin problema, pero que no han tocado al que sale al sur de Turquía, ¿no? Entonces ahí también te puedes preguntar, pues bueno, yo hago la pregunta si no estarían trabajando a favor de los que manejan el negocio del petróleo, porque regreso a mi pregunta de antes, ¿cómo supuestamente nos dicen que tienen mucho dinero en el Estado Islámico porque venden petróleo? Pues bueno, pues hasta donde sé yo, Estados Unidos es uno de, pues el dólar es uno de los de las herramientas de control del mercado del petróleo. Entonces, bueno, ¿cómo lo pueden vender si no es con acuerdo de los que dominan el mercado, ¿no? Y ahí, bueno, ya igual está muy, muy, muy exagerado, pero lo puedes conectar también con una perspectiva del siglo XXI en general, una competencia geopolítica entre unos países emergentes, una India, una China, desde luego, que necesitan mucho. Porque, bueno, por ejemplo, Irak, ¿quién era el mayor comprador de petróleo de Irak? No se sabe mucho, pero era China. So, obviamente, bajo Saddam Hussein, perdón, en los últimos años, no bajo Saddam Hussein. Maliki. Efectivamente, que ya lo mandaron. Ya no sirve, entonces el que sigue. A su casa. Entonces es interesante ver que ahora pues se cerró totalmente la puerta para las petroleras que son así como Chinotec o Petrochina, China, etcétera, etcétera. A beneficio de las petroleras, las que tienen más. Model. Pues efectivamente, las que ahí están. Y pues sabemos que una forma de contener tal vez al desarrollo en términos de potencia de un país como China, pues sería prohibirle el acceso a las mayores reservas de petróleo de esta zona, ¿no? Déjame ir a un corte y seguimos con eso. No, no se vaya, estoy con Philip Stossel hablando del Estado Islámico. Regresamos. Build them a home, a little place of their own, a flesh of memorial, home for incurable tyrants and kings. They can appear to themselves every day. On closed circuit TV to make sure they're still real. It's the only connection they feel. Ladies and gentlemen, please welcome Reagan and Haig, Mr. Begin and friend. Mrs. Thatcher, the Paisley, Mrs. Brezhnev and party, the ghost of McCarthy, and the memories of Nixon. And now, at Incana, a group of anonymous Latin American meatpacking glitterati. Muy bien, ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre el Estado Islámico, esta amenaza, entre comillas, que está poniendo en entredicho a Medio Oriente y que está justificando otra vez el regreso de Estados Unidos a, ahora sí, salvar de forma humanitaria a la gente. No importa que se hayan muerto en el camino más de 500,000 de habitantes desde la primera intervención de Estados Unidos en 1991. Me acompaña Philip Stossel y bueno, es un programa grabado, pero no se vaya porque se pone mejor todavía. Bueno, pues estábamos hablando de la política energética y, como tú sabes, una de las razones por qué quieren quitar a Siria, a Bashar Assad, es porque están luchando por atravesar por su país oleoductos, gasoductos. Hay por ahí una lucha de contratos. Por un lado está Turquía, Qatar y Estados Unidos peleando por una ruta que obviamente le va a sacar la vuelta a los intereses chinos, rusos e iraníes, perdón. Y si gana esta visión de Estados Unidos, pues le sacan la vuelta a esto, ¿sí? Y logran abastecer a Europa por otra vía. La ruta alternativa es realmente lo que estamos viendo y que de alguna forma es lo que están financiando para que no suceda. O sea, un eje chiita entre Líbano, Siria, Irak, que era lo que representaba al-Maliki, e Irán, que esto conectaría directamente con los intereses ruso-chinos. Y esto estaríamos hablando que sería acelerar todavía más el proceso de transición hacia un mundo multipolar. Entonces, no nada más están peleando por la religión o porque se mataron a un solo reportero, sino que realmente se está peleando tres cosas. Por un lado, para perpetuar a los intereses de Israel, como ya explicamos. Israel, desde la Biblia, se quiere extender desde el Sinaí hasta el Tigris y el Éufrates, o sea, lo que es Irak. Y en ese sentido, han avanzado bastante. Número dos, evitar la transición a un mundo multipolar dominado por Rusia, India y China. Y en ese sentido, una forma de hacerlo es evitar que estos últimos se apropien de los recursos energéticos necesarios para consolidarse como superpotencias. Número tres, pues tú sigues perpetuando tu forma de vida, o sea, el petrodólar, haciendo guerras en esa región, porque tú te mantienes con el recurso, ¿sí? Se lo quitas al otro y mantienes a los países que se quieren industrializar utilizando tu dinero inflado, ¿sí? Para poderse llenar de gasolina. Entonces, esto es lo que yo veo principalmente como los tres ejes de la estrategia de Estados Unidos. Y Israel, de alguna forma, pues se ve beneficiado porque está todavía aliado con Estados Unidos. Pero, si hay que aclarar, y como decías tú hace rato, parecería que Israel ya se está medio portando mal, porque sí ve que si no hace algo, Rusia se va a meter, ahorita explicaré por qué, más fuerte en la región. Y por eso es necesario eliminar a Assad, porque de hecho la base naval más importante rusa en Siria está en Tartus, y es algo que los americanos y los israelíes están aterrados de. ¿Cómo ves todo esto? Pues muchas informaciones que nos diste ahí. Sí, creo que estuviste muy acertado en recordar que Siria no es tanto por su producción petrolera o no. De gas. Son unos que sí produce, pero unos 250, 300 mil barriles al día, que parece mucho, pero en realidad no es tanto, ¿no? Lo que sí cuenta son, efectivamente, es un estado pivote en la geopolítica, es decir, tanto en los intereses de poder, en los intereses energéticos, pero en geografía también, ¿no? Tiene, es la salida al Mediterráneo, ahí sabemos también que Israel tiene un interés en esto, y simplemente todos los occidentales por cuestiones geopolíticas globales, que son las otras. Las cuestiones geopolíticas globales, pues sí, efectivamente, es más fácil tomar decisiones entre los pocos que estamos ahorita en la cúspide del poder que permitir que surja un mundo mucho más inseguro e incierto como las potencias asiáticas que están tratando de crecer. Y sabemos que hay un dilema energético tremendo en países como la India y China, ¿no? Y que eso podría ser una limitante estructural a que se vuelvan realmente potencias mundiales en otro ámbito que en el comercial. Y también esa buena referencia bíblica acerca de un gran Israel, ¿no? Algunos argumentan que es lo que se está haciendo, que simplemente soplando sobre las brasas, pues efectivamente destruir todos los estados-naciones fuertes alrededor de Israel, pues es una mejor forma para permitirle que extienda sus fronteras así como corresponde a este proyecto político-religioso, ¿no? Y está sucediendo, porque si tú ves los avances en Gaza y en Palestina en sí, en Cisjordania, pues tú ves que llegaron y eran tres puntitos y ahora sí, ya cierto. Se extendieron, ¿no? Sí, cierto. No, empírico. Sí, cierto. Yo me pensaba en un gran Israel en todo el Medio Oriente, pero sí, cierto, simplemente en los últimos 40, 50 años, pues sí, cierto. Empezaron con algunas zonas bajo control y a tener todo colonizado e incluso la bueno, con el bloqueo de Gaza, toda la salida que tenía Gaza en los acuerdos de Oslo, que eran de 20 millas náuticas, que de por sí no es mucho, pues ahora paulatinamente cada 5 o 7 años les van reduciendo 3 o 4 millas, y ahora creo que tienen 3 millas náuticas, que son como 5 kilómetros nada más. Pues bueno, para salir al mar, para pescar, porque son pueblos de pescadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión de Gaza es diferente. Quiero aprovechar para decir que Gaza en la Biblia era filistea. O sea, que los problemas con Filistea no son nuevos. Entonces estamos hablando de una región del mundo que también parece que en Gaza hay gas muy escondido y hay agua, depósitos, y aparte la salida al Mediterráneo. Y aparte concretar esto de la Biblia, que era buscar realmente conectar con el Sinaí. Entonces, por esa región, ahí van muy bien, entre comillas. Y en cuanto a la explosión o implosión de Irak, pues también ya lo lograron. Porque ya lograron que realmente lo que tenía Saddam Hussein en cuanto a la estabilidad, si tú quieres dura, como decías, pues ya tienen a peleándose a chiitas y sunitas, o sea, de forma maquiavélica, y ahora tienen a un Kurdistán, que de hecho si tú checas hay un video de Dick Cheney, que en el 93 le preguntaban que cómo veía la invasión de Irak, y decía, no, porque vamos a hacer que el país se destruya, no tenemos que meter en su lugar, y vamos a acabar con los kurdos queriendo su propio país, desestabilizando a toda la región, incluyendo Turquía, Siria, Irak e Irán. Y exactamente fue lo que pasó, porque después pues yo creo que a alguien le gustó lo que dijo, e invitó a Dick Cheney a su vicepresidencia. Esa persona se llama George Walker Bush, y con la ayuda fascista de los neoconservadores, pues pusieron en práctica el famoso dossier de la energía de Estados Unidos por los siguientes 100 años, y después del 2001, con los atentados en las Torres Gemelas, pues hemos visto este script jugarse a lo que estamos viendo. Entonces, no se asuste, estimado público. Para el Pentágono ha sido un negociazo la destrucción de Medio Oriente, y aunque se vende como una catástrofe humanitaria, pues realmente cada vez intervienen más y más en contra del Islam, en contra de las sectas que hay ahí, que se vienen, sí, también peleando desde el siglo VIII, y que no se han visto tampoco beneficiadas por la injerencia de esta nueva cruzada de lo que se entiende como Occidente Plus, o sea, con Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Y esa catástrofe humanitaria que se nos está vendiendo es en gran medida pues el pretexto y la justificación para llevar a cabo intervención sobre intervención sobre intervención sobre vamos a salvar los pueblos sin nunca preguntarnos de qué, a ver, o sea, quién realmente está amenazando a esos pueblos, cómo llegamos a esa situación, esas milicias que se organizan, que hoy en día pueden volver a crear un califato, de dónde vienen, quién las armó, qué armas están usando, el ataque a la soberanía nacional de Siria, bueno, pues ese Consejo Nacional Sirio de Resistencia, pues bueno, estaba compuesto de gente muy moderada, de un islam secular, así como de los mismos salafistas que hoy están componiendo el Estado Islámico, ¿no? Pero indiscriminadamente se le dio, se le otorgó armas de distintos países a esta gente para luchar a corto plazo contra Bashar al-Assad, pero pues realmente, efectivamente, y ahora podemos argumentar una nueva amenaza que surgió de repente, un califato que obviamente es una amenaza para los intereses estratégicos, entonces así podemos fomentar el interés y el apoyo de la opinión pública, porque también es una cuestión, no hay que olvidar que las cuestiones exteriores siempre están relacionadas con las cuestiones de política interior, ¿no? Si bien a Estados Unidos le ha valido queso de forma muy fea la primera, bueno, la intervención 2003 de Irak, su opinión pública y la opinión y los países europeos que lo apoyaron, Inglaterra, España, pues también tenían opiniones públicas muy, muy, muy, muy opuestas a una intervención, como quiera fueron, ¿no? Entonces vemos también que la opinión pública está muy limitada en su poder de influencia de, pero como quiera, pues bueno, sí, estamos en, hay que ver en qué año suceden las distintas cosas, cuestiones de electorales internas, etcétera, etcétera. Hay que explicarle también al estimado público que el uso de mercenarios tiene toda la historia de la civilización. Porque a la par que tú tienes ejércitos profesionalizados en tu tierra, pues usas fuerzas paramilitares para que hagan el trabajo sucio. Porque se supone que los militares normales, entre comillas, pues defienden a la patria y defienden los intereses públicos, etc. Pero realmente para entender a Al Qaeda en como fenómeno moderno, pues hay que irnos a Afganistán en el 79, cuando ya aceptado públicamente por Zbigniew Brzezinski, del que era secretario de defensa de Jimmy Carter. Hay ahí en YouTube videos donde él dice, sí, financiamos al Mujahideen, o sea, mercenarios, para que derrocaran a la Unión Soviética, y fue por una buena causa, dicen. Les dimos misiles Stinger, que son estos misiles tierra-aire, como los que bajaron al avión ahora en Malaysian Airlines, entre comillas. Entonces, no se asuste que esta gente, a la hora que Afganistán pues ya agarró un gobierno ahí funcional, se tuvieron que ir, ¿sí? Y esa gente es la que ha venido migrando, y la que como también, por ejemplo, en Libia, una vez que se derrota al gobierno estable de Gaddafi, pues estás nada más haciendo tú, alimentando estos grupos, pues que vayan buscando trabajo y que alguien los arme y que vayan a querer tener cada vez metas ideológicas más refinadas. Entonces, esto es lo que estamos viendo en Medio Oriente, y que, como digo yo, es el resultado de la confluencia de entre ejércitos moderados y ejércitos fundamentalistas como los salafistas y los al-Nusras y los al-Qaedas, que hay que aclarar, y con esto termino, no existían o no operaban en Siria e Irak antes de la intervención occidental. Puntualizo. Sí, no, totalmente. Se crearon vacíos de poder en los que, pues obviamente, pues ya fue una muy buena oportunidad. Y mencionas muy bien que esos grupos son polimórficos, compuestos en gran parte de mercenarios y algunos reporteros que están allá en la zona donde está el Estado Islámico ahorita, pues señalan mucho esto, ¿no? Son decenas o cientos de mercenarios, entre también esa juventud perdida de origen árabo-musulmana en el mundo occidental, que va a hacer el yihad, la supuesta guerra santa. Entonces sí, hay realmente una descripción de mercenarios, y ahí te puedes preguntar, bueno, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Bueno, algunos desamparados que encuentran un ideal con esto, va. Bueno, pero los demás, ¿no? Ahí te regresas a las cuestiones de, pues, ¿quién realmente maneja estos fenómenos, ese califato? Esta cuestión de todo este petróleo que tiene en su territorio el Estado Islámico, pues bueno, ¿quién está manejando esto, no? Porque si pudiéramos ver que hay, no sé, si mercenarios de algún país alegado a los intereses occidentales, pues podríamos explicar y tratar de conectar esto, pero obviamente falta mucha información. Pero en general, lo cierto es que sí, todos los grupos se empoderaron, así como mencionaste Libia, pues ¿qué queremos? Libia, 42 años de Gaddafi, sí, pero pues bueno, ¿qué sucedió en Libia justo después, ¿no? Ya tumbamos a Gaddafi en forma muy, muy, muy inhumana, no que tenga simpatía por el señor, pero simplemente pues si pretendemos criticarlo, pues no creo que si pretendemos ser superiores y derecho de lombristas, etcétera, y todas esas ideologías, pues bueno, el fin de Gaddafi hubiera sido diferente o deseablemente diferente, pero bueno, cierro la paréntesis. Pero vemos hoy en día, pues efectivamente, todos los grupos islamistas. En Egipto, no mencionamos a Egipto también, pero también, pues los hermanos musulmanes tumbamos a otro dictador corrupto, todo lo que quieras, efectivamente, pero pues y instalamos a golpes y a misiles, instalamos una pseudo-democracia que pues ganaron los hermanos musulmanes. Apoyada por Qatar y Estados Unidos. Efectivamente. En contra de Arabia Saudita. Entonces, es realmente muy complejo porque vemos, por ejemplo, que también Egipto, si mencionamos a Egipto un poco, pues obviamente es Egipto un enemigo histórico de Israel, pero también es ahorita, y lo hace más complejo, enemigo del Hamas. Pero bueno, digo, imagínate nada más estar entre todo este mugrero, seguir apoyando a Arabia Saudita, que es el país fundamentalista más grande de todos, sí, y que ahí sale el financiamiento principal para todos estos grupos, y que ahora están financiando la dictadura en Egipto, y Estados Unidos lo sigue apoyando, pues la única razón, estimado público, es el petróleo. Entonces, regresando a lo que dices de Libia, esta opción humanitaria, entre comillas, es parte de una doctrina que se llama el derecho para proteger, o en la doctrina de la precaución, el principio de la precaución, que es el fin justifica los medios. Porque si tú no bombardeas para la paz, según ellos, entre comillas, pues va a haber un conflicto peor. Sí. Pero como vimos en Libia, según las Naciones Unidas, era el país de los más estables de África. Ah, y con el mayor nivel de vida, hay que mencionarlo. Libia era el país que daba a sus ciudadanos el mayor nivel de vida, O ¿no? sea, te casabas y te daba dinero, te daban casa, carro, créditos, obviamente no de los bancos de Rothschild ni de Wall Street, y eso no gustó. Entonces se tienen que formar parte del orden internacional económico, aparte tienen petróleo, tienen mucho oro y reservas de agua, y la salida al Mediterráneo. Entonces tenían que ir. Nada más que ahora dejaron un país que raciona la gasolina y que está en caos tribal. Exactamente lo que Gaddafi había puesto Lo que un su alto. exactamente lo que supo manejar. Yo creo que, bueno, es difícil saber, ¿verdad? Es muy política ficción, pero que Gaddafi simplemente pensó que ya que se reintegró al concierto de internacional y que logró volver a ganar cierta respetabilidad, que fue ahí, especialmente en Francia y en París, a poner su tienda de campaña en los jardines del Palacio Presidencial del Liceo, etcétera, etcétera. Pues yo creo que él le apostó para un final feliz en el sentido de que una jubilación, ya llevaba 42 años, creo, en el poder y que lo iban a dejar en paz si él mostraba cierta colaboración. Pero pues bueno, se equivocó y no se dio cuenta de la voracidad de los que finalmente lo De tumbaron. los cruzados neofeudales. Los puedes ver así, efectivamente, invocando el derecho que mencionas tú, que también se llama derecho de injerencia, que básicamente nació la reflexión en el derecho internacional contemporáneo en el conflicto de Yugoslavia, ¿no? De que, pues, ¿cómo puede ser que en Europa nuestras puertas de a 2 horas de Berlín, a 2 horas de París, esté sucediendo una limpieza étnica, etcétera, etcétera? Entonces, en nombre de grandes ideales, pues es, bueno, la pregunta que tú resolviste de si el fin justifica los medios, Pues se etcétera, ¿no? metieron en Serbia y le arrebataron una provincia de forma agresiva. Y a la hora que en Crimea empezaron a presionar, pues también para una limpieza étnica, pues obviamente que Rusia llamó a un referéndum y 90 y tantos% votaron, o sea, usando un referéndum, no les gustó. Y ahora están ahí metidos en. Acaba de financiar a Alemania a Poroshenko. Y a la hora que está ahí una excusa humanitaria de Rusia para tratar de ayudar a la población del este con camiones, pues la OTAN dice que no. Entonces, ¿cómo? ¿El humanitarismo solo sirve para tus intereses? ¿Para los yazidis? ¿Y para los gente que tú proteges, pero no para los palestinos y para los ucranianos del este? O sea, una doble moral que tiene a este mundo realmente cada vez más caótico. Y no porque seamos tan malos por naturaleza, sino porque nuestros representantes se meten y buscan conflicto por naturaleza. Eso es lo que yo veo. Sí, una forma de hacer conflicto que yo llamaría muy de pelear de forma muy burguesa, en el sentido de que alguien más haga el trabajo sucio para mí, ¿no? No voy a ir yo directamente, pero voy a montar una entidad contra otra para que, conviniendo a mis intereses, pues hagan la chamba sucia, ¿no? Yo no me voy a manchar las manos. Mencionaste hace rato, por ejemplo, el Kurdistán. Bueno, el Kurdistán o los kurdos, bueno, pues que también es un pueblo que se está empoderando desde hace muchas décadas, se le han negado ciertos derechos, se le otorgó ciertos derechos. Un ejemplo de los kurdos, ahora que lo pienso, pues bajo Saddam Hussein en Irak tenían su autonomía y obviamente no tanto como ellos quisieran, pero sí había cierta paz social y cierta forma de vivir todos juntos en un estado en común entre pues los sunitas, chiitas, obviamente, etcétera. Y el Kurdistán, ¿no? Histórico, que sería también parte de Turquía, que va a ser un problema también porque Turquía no lo va a aceptar. Pues bueno, son los que estamos armando ahorita, ¿no? Para que hagan la chamba sucia para nosotros, los que Sí. están recibiendo, porque se dieron cuenta que de 2011, 12 para acá, ese Consejo Nacional de la Resistencia Siria, pues abarca a muchas fuerzas salafistas, los que hoy en día componen, entre otras cosas, el Estado Islámico, pues están peleando con nuestras armas, básicamente. Entonces, bueno, entonces encontramos otro nuevo grupo, los kurdos, que parecen un poco más moderados y más manejables, digamos, ¿no? Mira, me recuerda un poquito a cómo se justificó el orden de la Liga de las Naciones en el siglo pasado. Woodrow Wilson. Básicamente, sus 14 puntos era para que todas las naciones que estaban atrapadas entre los imperios, que habían luchado en la Primera Guerra Mundial, pues por fin se liberaran. Se liberasen, perdón. Entonces, ahora parece que lo están haciendo, pero no con los imperios, sino con los países que les caen mal. Entonces, oye, me caen bien los kurdos, ocupan una nación para sí mismos. Pues, ¿a quién tienes que derrotar? A Irak. Oye, pero Irak es un país nacional en el sentido wilsoniano del siglo pasado, que tú rompiste a los otomanos, pues para que Irak sobreviviera. Ah, sí, pero Irak no me cae bien y aparte tiene petróleo. Bueno, pues despedázalo. Entonces, creo que en ese sentido los pilares de Wilson ya no aplican. Porque ese orden internacional era respetar acuerdos abiertos, democracia y libres mercados. Sí. Entonces, ahora que ellos manipulan la televisión, y con la televisión nos hacen ver que porque mataron un periodista, que qué mal que lo decapitaron, se justifica ir a bombardear para la paz y matar otro medio millón, pues estamos enfermos. O sea, no sé a dónde estamos llegando con eso. ¿Comentarios finales, Philip? Pues bueno, vimos a través de esa plática toda la complejidad de la zona. Efectivamente, va a ser interesante ver pues qué sucede en todo esto. Yo creo que los que están bien posicionados, para bien o para mal, lo vuelvo a repetir, pues Israel, yo quisiera ver cómo se puede combinar esto. Y a nivel global, obviamente la posición o el apoyo de Rusia, que tampoco interviene directamente, pero que tiene por ahí sus intereses, sin descartar las... Hay varias potencias así, que no son tan visibles. Israel sí en Gaza, pero en general en toda la zona no se le mete mucho en los comentarios. La teocracia medieval, que es Arabia Saudita, Rusia también, mencionamos mucho a Ucrania y Crimea y todo lo demás, pero no lo conectamos tanto con el Medio Oriente. China, aunque la veo muy... con pocos intereses y muchos intereses, pero poca forma de actuar. Entonces yo creo que pues definitivamente eso queda abierto y tendremos más programas sobre este tema y con de seguro mucho más que decir, porque ese estado, esa curiosidad geopolítica como ese estado islámico que están haciendo, pues de eso pueden surgir muchas cosas. Yo lo veo como una lucha homérica todavía. Parece que realmente también como se puso en la película de Mad Max, se siguen peleando por el jugo negro, para mantener la era de los hidrocarburos, que ya se acabó, estimado público, y que se siguen luchando. Pues los americanos y los occidentales quieren que no se apropien de ellos los chinos, los indios y los rusos todavía más, para que no pierdan el poder los primeros. Y bueno, ya creo que lo que estamos haciendo nada más es debilitarnos entre todos, cuando tendríamos que estar unidos para evitar un calentamiento global y un fin de la civilización. Definitivamente. Entonces esperamos que despertemos antes de ello, que la ciudadanía haga algo, porque si no, van a seguir... Pues es un poco ese lo que también preguntan o me preguntan mucho, de que bueno, pues ¿cómo podemos resolver esto? Y ese conflicto árabo-israelí, pues que lleva desde 70 años, pues ¿cómo lo podemos? Y efectivamente, pues no hay receta milagrosa. Ha habido varios planes, desde el inicio los palestinos aceptaron la idea en 54, creo, de un solo estado. Pero bueno, con garantía de todos los derechos para todas las distintas etnias y religiones, cosa que Israel rechazó porque pues es un estado judío. Una forma que no creo que va a suceder, pero pues podría ser de laicizar el estado precisamente de Israel para que también se pudiera criticar a Israel sin caer bajo la acusación de eres un anti o un racista anti-Israel o anti-judío o un antisemita. Sería interesante porque pues si ni siquiera se puede poner el debate en la mesa, que aquí en este espacio de libertad sí se puede, pero pues inténtalo en Estados Unidos. En unos medios mainstream, pues bueno, cambio cuántico. Se te acaba tu trabajo, o sea, todo, ¿no? Entonces, sí, eso sí es muy difícil. Y una cosa como la que mencionaste, pues sí, puede parecer un poco utópico, pero pues la cuestión del apoyo y la presión de las opiniones públicas. Exacto. Bueno, nos tenemos que ir. Te agradezco muchísimo, Philip Stossel. Estimado público, les agradecemos la paciencia. Y bueno, les recuerdo que el sionismo en contexto histórico y este programa también en su blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.